La joven doctora Gianella Moisset Manuel, con experiencia en intensivo en urgencias médicas, tiene la posibilidad de brindar sus modestos servicios al hermano pueblo de Venezuela, en el que permanece desde el 2014. Mi primera experiencia como médico ha sido allá en Venezuela, porque realmente acá estuvimos todo el tiempo en la sala con los pacientes graves, no como tal en una urgencia. Y allá pues he crecido mucho profesionalmente, porque he tenido que enfrentarme a la realidad muy diferente a lo que estamos adaptados acá. Con 26 años de edad, Gianella agradece la preparación recibida. Bueno, la revolución agradecida totalmente, porque gracias a que nací en esta revolución, hoy soy médico y no solamente presto mis servicios aquí en Cuba, sino he tenido la posibilidad de ir a otros países y comparar lo que son los servicios médicos acá y lo que son los servicios médicos allá en esos países. Y entonces yo, con mi revolución, me siento en todos los aspectos agradecidísima, porque de no haber nacido acá, creo que no fuera hoy por hoy lo que soy. Y yo todo se lo debo a la revolución. La sencillez de la joven doctora cubiteña dignifica a un país que no teme a los adversarios y, sobre todo, ante un cruel bloqueo que persiste por más de 50 años. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.